Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora, una nueva emisión de Cerro La Izquierda, sonando en el 107.7 FM. Estamos transmitiendo desde Radio Voz de la Mujer en Barrio Norte para todo Concepción a través de los aires de la frecuencia modulada del 107.7, como bien decía, y para todo Chile por nuestra señal online y nuestro Face Live en Facebook. Somos Cerro La Izquierda en Facebook, nos busca en ese lugar y vamos a aparecer ahí, el Gama sirviendo té, la Angel recién instalándose y todas esas cosas. Un gusto saludarles, todos los días viernes un gusto saludarles, aunque suene repetitivo. Este viernes 24 de agosto, ya terminando el octavo mes de este 2018. Y antes de comenzar este programa, que tiene bastante de actualidad con los hechos que se han dado a conocer entre ayer y hoy, parto como siempre saludando a quienes están en el estudio. Esta vez voy a partir por la Angel, que hace tiempo que no está. Angel, ¿qué tal está la vida? Hola, y hola auditores de Cerro La Izquierda. Un gusto estar acá, vengo recién llegando de la casa de mis papás, así que me bajé del bus y me vine para acá, literalmente. Y me encontré con que la rotonda Bonilla por fin la entregaron. Parece que está más expedito. Bastante expedito está el tránsito en esta atestada ciudad de Concepción, una ciudad atestada de vehículos. Bueno, desde luego sabemos de que las mejoras son aparentes. Sí, claro. Que nos apuntan al real problema de fondo. Hola, Gama. Hola, Jano. Bueno, ya que estoy hablando, me presento, soy Gamaliel Silva, yo sé que ustedes me conocen, personas que están en sus hogares, queridos amigos. Todos te conocen. ¿Te ven hasta donde no estás? Puede ser, puede ¿Cómo ser. ¿Cómo olvidar ese evento? Recuerdo cuando llegó el Gama a una comisaría y nunca había estado ahí. Ya, pero lo bueno, de lo que estábamos hablando era que realmente puede que se vean mejoras aparentes en el sistema de transporte. Esta ciudad bastante atestada, pero en el fondo no responde al problema de fondo que tenemos acá, que es básicamente la falta de políticas públicas relacionadas con la generación de un transporte público que realmente, bueno, sea público, que sea de calidad, que sea oportuno y eficiente. Igual está bueno que la entregaran ya, sí. No, sí, eso está claro. A pesar de todo, más uno a todo lo que dices, pero ya está, ¿no? Después de 4 años está bueno ya. Sí, la gente, los que viajamos harto en bus, sabemos que era un verdadero cacho salir y entrar de Conce para el norte. Dímelo a mí, que viajo seguido. Sí, pues. De Conce y Umbel. Está bueno ya. Está bueno ya. Oye, hoy día, a propósito de Concepción, esta semana cumplimos 34 años de un hecho bastante importante para la historia de nuestra ciudad y también para la historia de Chile, para la resistencia a la dictadura. Son 34 años de la Operación Alfa Carbón, que tratamos de recordar, al menos nosotros en este programa, casi todos los años que podemos. Y este año son 34 años de aquella matanza que en Concepción ocurrió, en la Vega Monumental y en Hualpén, en Hualpencillo entonces, pero que también se desarrolló en paralelo en Los Ángeles y en Valdivia. La Operación Alfa Carbón llevó a cabo la CNI. Enmarcada dentro de lo que se ha denominado como la Caravana de la Muerte del Sur. Claro, lo que pretendía era descabezar la dirigencia del MIR. Fue una operación contra el MIR en el sur de Chile. Focalizado, tenía esa característica. Sí, pues no sé qué pueden comentar ustedes de aquellos hechos mientras el Gama cierra la ventana. Bueno, el día 23-24 de agosto de 1984, la dictadura cometió, como bien decía Jano, uno de los hechos más horrorosos en el largo historial de violación a los derechos humanos de en la comuna o en la zona de Biobío, Concepción, no agotando este territorio, sino extendiéndose a otros territorios más a lo largo del sur de Chile. Estos días, básicamente, podemos ver cómo la CNI asesina a 7 miembros del MIR: Luciano Aedo, Mario Lagos, Nelson Herrera, Mario Mujica, Rogelio Tapia, Raúl Barrientos, Juan Boncomte, en las ciudades de Concepción, Los Ángeles y Valdivia. Estos crímenes fueron cometidos alevosamente, es decir, sobre seguro, sin ningún tipo de resistencia de parte de de las personas de los militantes del MIR, quienes habían sido reducidos y básicamente no tenían ningún tipo de no podían ejercer oposición en ese momento, es decir, fueron ejecutados a sobre seguro. Uh-huh. En un lugar en específico que es frente de la Vega Monumental de Concepción. Todo penquista sabe que es un lugar muy concurrido. Efectivamente, un tradicional lugar de abastecimiento de abarrotes, verduras, de diferentes productos, antes y ahora. Es la principal feria de Concepción. Sí. Donde no solamente personas van, sino comerciantes, un montón de personas. Sí, un lugar muy concurrido. Sí. Un lugar muy concurrido es lo que queremos transmitirle a nuestros vecinos y vecinas. Entonces, que ejecuten a plena luz del día a personas sobre seguro, alevosamente, que fueron reducidas en una micro y fueron hechas descender de este medio de transporte para ser ejecutadas finalmente. Bueno, ahora ahí hay un memorial en ese lugar que está ahí recordando esos sucesos de extrema violencia de terrorismo de Estado. Uh-huh. Y también en ese mismo día en la tarde fue ejecutado Luciano Aedo en Gualpencillo. Claro. Donde también hay un memorial y un mural. No recuerdo el nombre de la calle, yo me pierdo en Gualpencillo. No, tampoco lo sé, pero está el memorial. Pero comentarles de que este espacio de la avenida 21 de Mayo es básicamente, ya bueno, posee en la actualidad dos sitios de memoria. El memorial que recuerda a las personas asesinadas en el marco de la operación Alfa Carbón, así como también el mural que fue destruido pero que prontamente será rehabilitado, recordando o trayendo a visibilidad la violencia política sexual cometida por agentes del Estado, agentes de la dictadura, en contra de diferentes personas, militantes y no militantes, en a lo largo y ancho de este país durante la dictadura. En los bloques de Lorenzo Arena. Efectivamente. Entonces ahí vemos que se está conformando de forma autónoma, aparte de las políticas del Estado, autogestionada también, un espacio de memoria colectivo. Sí. Como suele ocurrir fuera de la capital. Sí, bueno, recordar de que los espacios de memoria están bastante descuidados de parte del Estado. O sea, yo creo que igual relaciona con una política sistemática del olvido. Hubo un escándalo por las declaraciones del Museo de la Memoria, pero fuera de Santiago ni siquiera el Estado ha hecho ejercicio de levantar sitios de memoria. Por ejemplo, el que se levantó hace poco en el Morro, en Talcahuano, que es el único que existe al sur de Santiago, porque al norte sí hay un par. También fue levantado por un costado del Estado, fue autónomamente. O sea, recordar de que en el fondo todos los avances que hemos tenido en materia de derechos humanos, ya sea el poquito de justicia que ha habido, el poquito de memoria que se ha logrado visibilizar, ha sido siempre un esfuerzo de las organizaciones de izquierda, de las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, en todo el espectro, claro, de la izquierda chilena. E incluso si es que hay alguna intervención del Estado, ha sido por la presión que se ha ejercido de parte de las personas que tú dices. No ha sido una cuestión como impulsada desde el Estado. No ha sido un regalo de la autoridad. Claro, que podría ser, porque si existe una deuda histórica tan importante, podría ser, pero no ha existido esa iniciativa. Y en general, como dice Alfano también, más allá de la capital, al parecer los esfuerzos siempre son más autónomos y organizados a partir de las personas que se vieron de alguna manera afectadas y algunas de las personas también que se sienten tocadas y por la recuperación de la memoria histórica. Bueno, también recordar en qué contexto se sitúa esta conmemoración. En un contexto en donde está gobernando la derecha empresarial, claro, directamente, no a través de sus títeres, que en este caso es la concertación. Donde hay funcionarios que de la dictadura que otra vez ocupan cargos. Así de violento. Esas mismas personas que impulsaron este tipo de operaciones donde se asesinó personas como en la operación Alfa Carbón, hoy día están ocupando cargos de poder y están siendo administradores del Estado nuevamente. En un contexto en el cual nuevamente los derechos humanos se encuentran bajo ataque, bajo cuestionamiento. Bajo cuestionamiento. ¿Sí? Bueno, esos cuestionamientos son un ataque en realidad, en donde se cuestiona la idea de la existencia de derechos humanos, o incluso las inversiones del Estado en materia de memoria. Sí, pues como, o sea, yo creo que a todos se les viene inmediatamente a la cabeza lo sucedido con el Museo de la Memoria y con este ex ministro Rojas, que... ¿El ministro express? El ministro más express. Bueno, fue una cuestión aberrante, tuvieron que salir, tuvieron que sacarlo en el fondo rápidamente del gobierno. Y además, no sé si ustedes vieron las declaraciones, yo justo estaba la tele prendida en mi casa y pude escuchar lo que dijo Piñera en vivo, y a mí me llamó mucho la atención el cómo le quitó todo piso y toda espalda a Rojas al final, como lo sacrificaron en el fondo. Bueno, en el fondo... Y lo más curioso quizás de ese ministro express es que, si bien se le quita todo piso político, Piñera sale reafirmando lo que Rojas había afirmado. Sí. Y que Rojas finalmente se desdijo, pero que Piñera lo reafirma. Y habla de este Museo de la Democracia. Y que se ve desde algunos sectores con muy buenos ojos, pero si nosotros analizamos lo que eso significa y el cómo, en el fondo también es un espaldarazo para el tipo de afirmación que hizo Rojas, pues porque están hablando de que no se requiere un Museo de la Memoria, se está en cuestionamiento, como dice el Gama, además de que le quitan el piso político a Rojas, pero Piñera sí lo puede decir, lo puede mantener en el tiempo, y además aparecen con esta cuestión del Museo de la Democracia. Así es. Oye, vamos... Una cuestionada democracia. Que está en un museo. Que quiere estar en un museo. Y claro, lo otro que es. Que el único lugar donde podría estar en un museo. Sí. Oye, y lo, no, pero espérame. Lo otro es el tema del Museo Regional de la Memoria, cuyo diseño ya está. Existe un proyecto, existe un diseño, pero que finalmente no tiene un financiamiento acá en la región. Que ese es otro tema también que está. Otro tema y de los cuales seguramente vamos a hablar con más profundidad. En septiembre, claro. Estamos estos esperando. Días que vienen. Tenemos hartos temas de los que conversar hoy, más marcados en la actualidad, como las catástrofes socioambientales, pero antes vamos a hacer una pausa musical. A yo propósito quería, del tema de eso, Jano, leer los comentarios que nos llegaron a Face Live. Al Face, porque hay uno que está relacionado directamente con lo que estábamos hablando. Nosotros no acordábamos exactamente el lugar, la ubicación del memorial en Hualpencillo. Felipe Soto, hola Felipe, gracias por estar conectado. Nos dice, está en Grecia con Nápoles. Eso Grecia, quería resaltar. Esa era la calle que no me acordaba. Eso quería resaltar. Bueno, después vamos a saludar a las otras personas que nos han mandado algún mensaje. A propósito, vamos a la pausa musical. Sí, a propósito del tema que estábamos hablando, de la memoria y de la resistencia, vamos a escuchar este ya a esta altura un clásico, diría yo, al menos clásico para la gente de nuestra edad, de Conspiración Rojinegro, y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Chile, se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que perder. Este es un homenaje a todos los rojinegros, luchadores, revolucionarios, hombres y mujeres que regalaron sus vidas construyendo el poder de los pobres. Levantando la mano para opinar. Joven, político, crítico, cansado de esperar. Viajando toda la noche de Concepa a Santiago, forjando la unidad de los revolucionarios. Fui anarco, sindicalista y universitaria. Fusión de experiencia, confluencia y un solo camino. El grito del Che sacudiendo el continente. Lentamente construyendo el partido. Reunido en un cuarto, leyendo de a cuatro. Distribuyendo las tareas del caso. Repartiendo el rebelde hasta el cansancio. Aprendí con mi compa cada paso. Alegría y fracaso, balazo y abrazo. Años 60, labor intensa. Amor de mi pueblo, mi recompensa. Y por allá, por el sur, en los campos, los cerros. Recuperamos fondo y corrimos los cercos. A la orilla de la ciudad nos tomamos un lugar. Con carpas, sueños y manos para luchar. Organizando los frentes y todas las manzanas. De a poco creábamos una Nueva Habana. Y en defensa de la unidad popular me tocó muchas veces ir al centro a marchar. Venía un sindicato del cordón industrial. Varios meses nos costó ocupar la fábrica. Reuniones, asambleas, pa'

Bueno, Felipe Soto, que ya lo saludamos. Y saludar a todas las personas que se han unido a la transmisión de Face Live. Bueno, Julio Rocha, Maura Soledad. Oh, saludos a Maura. Oh, saludos a la Maura. Tanto tiempo. Bethany Wagoner. A Ñañito el Huerfanito. A Felipe Soto. A Gastón Riquelme. Saludos, Gastón. Muchos saludos para ti. Que esté todo bien por allá en Laja. Que todas las personas que nos están escuchando en los distintos medios que nos están retransmitiendo. Vamos a pasar a... Pero, ¿esos medios son? Radio Aucán, uh-huh. En San Fernando, Radio Michoacán en Monte Águila. No. No, perdón. Cambió de nombre, ahora es Monte Águila Online, desde la localidad de Monte Águila, localizada en la comuna de Cabrero. Fue un pequeño... No te preocupes. Muchos saludos para nuestros amigos de esa radio, radio a la cual pudimos visitar en su momento. Y bueno, tenemos otros medios a los cuales poder saludar, en este caso, bueno, la Radio Aucán, decías tú. Sí. Y también Resumen, nuestros queridos amigos de Resumen. Felipe Soto de Resumen, los saludamos siempre. Y ahora vamos a hablar un poco del titular de este programa. Digamos que vamos a irnos como a lo medular, a lo central, lo que vamos a tratar hoy día. Voy a partir diciendo que hoy día en la mañana, como nunca, me llevé una agradable sorpresa. Estaba mi papá con la tele encendida en su casa en Mulchen. Y estaba el matinal, uno de los matinales, da lo mismo cual. Te llevaste una grata sorpresa, sí, viendo un matinal. Viendo un matinal, wow. Sí, le estoy diciendo que es algo impresionante. Mira, estaba viendo el matinal y de repente puse oreja porque escuché Zona de Sacrificio. Dije, a ver qué pasó. Bueno, Quintero, era obvio que estaban hablando de Quintero, pero estaban hablando además de Puchuncaví, de Coronel. Y la doctora que estaba comentando el problema, porque era una doctora, una broncopulmonar, no era una científica o alguien destacado de estudio de contaminantes, no, era una broncopulmonar que estaba hablando desde su área y estaba diciendo que existen zonas de sacrificio y que estas zonas de sacrificio de las cuales podía ya hablar eran Quintero, Puchuncaví y Coronel. Empezó a decir que en el entretecho de los colegios en... Y Mejillones, creo que dijo. México y Mejillones también parece. En los entretechos de los colegios en Coronel había acumulación de níquel que era muy perjudicial para la salud. Y yo dije, no, esta señora se llevó todos los aplausos. Primero por utilizar el término zona de sacrificio, que es algo que hay que dejar claro que existe. Que no es un invento de un montón de locos de izquierda, sino que existen zonas las cuales... Efectivamente están siendo sacrificadas. Bueno, nosotros acá en la octava región estamos muy alerta porque han ingresado un montón de proyectos de salmonera en la costa y sabiendo que lo que sucedió en Chiloé, pareciera ser que esto a los ojos del desarrollo capitalista es una zona de sacrificio. Bueno, a propósito de eso fue de lo que pasó en Quintero. Salió todo a propósito de lo que pasó en Quintero. ¿Y en Quintero qué es lo que está pasando? Que es una catástrofe, sí. Socioambiental. Bueno, hay 162 personas intoxicadas. 162 es mucha gente intoxicada. Y hay autoridades todavía diciendo que lo que está en el aire es polen. Bueno, quizás hay una precisión que hay que hacer, que los contaminantes por los cuales está siendo intoxicada la gente, existe la posibilidad, según algunas personas, que no se vean, que no sean visibles, y lo que la gente le saca foto a ese polvo amarillo, puede que sea polen contaminado por lo demás, porque está contaminado todo el sector. Pero en realidad la discusión va mucho más allá que eso. El punto es que hay 162 intoxicados y los partes médicos, o no sé cómo se llaman, las hojas médicas, dicen que es por contaminantes y que son un cierto tipo de contaminantes que está generando la industria que está ubicada ahí y que es un radio de 20 kilómetros la que se está ubicando. Contaminación por gases de quema de hidrocarburos. De quema de hidrocarburos. Esa es en específico el tipo de gas que está contaminando la zona. Bueno, ayer jueves tuvo que instalarse un hospital de campaña por las Fuerzas Armadas de este país y se decretó alerta amarilla tras una segunda emergencia registrada en 2 días en la zona. Dos días de alerta amarilla. Mira, Quintero es una comunidad que... Costera de la región de Valparaíso. Ajá. Tengo aquí, mira, antes le consultaba a una persona que es cercana a esa zona. Ya. Me hizo como el siguiente... Sí, porque yo no conozco Quintero. Resumen, entre Quintero y Puchuncaví, uh-huh. que son como dos comunidades cercanas, vecinas. Vecinas, sí, claro. Es como decir, no sé, Conce, Talcahuano, algo así. Lota Coronel. Claro. Claro. Hay una planta de Codelco. Está Puerto Ventanas, Aesgener, una refinadora de ENAP, GNL Quintero, no suena GNL. GNL. Gasmar, Oxiquim, Melón y Comercial Catamutun. Eso en ese espacio entre esas dos localidades que está saturada de contaminación. Hoy día Greenpeace, que una ONG que no digamos que es revolucionaria, la catalogó como el Chernobyl chileno. Puros buenos vecinos tienen los habitantes de Puchuncaví Quinteros. Desde luego podemos comprender que ante tal concentración de esa cantidad de empresas, es lógico que en algún momento esto iba a reventar, y está reventando de la peor forma posible, cebándose de la salud y vida de numerosos habitantes de la comuna, de esa intercomuna o de esa localidad, viendo también cómo gran parte de los afectados, yo creo que la mayoría de los afectados en este caso son niños, son escolares que están asistiendo a diferentes escuelas situadas en ese lugar. Mira, a mí me quedó muy grabado, un saludo para mi papá, mi mamá, mi hermano que nos están viendo en este momento en la tele, wow. En el living, están viendo tele con nosotros, saludos. Le mando saludos también, aunque no me ven, soy la voz en off en este la momento. Voz en off. Una de las cosas que nos reímos en el fondo con mi papá cuando estábamos viendo esta doctora hablar fue porque Martín Cárcamo, el animador de este matinal, trataba como de hacer una exposición emotiva de lo que estaba pasando. Como la nota humana. Sí, sin fondo, pero emotiva. Y decía, nosotros no sabemos lo que va a pasar a futuro con esta gente. No, sí se sabe, le decía esta doctora. Pero no se sabía lo que iba a pasar en el momento que todo esto se instaló. No, sí se sabe. Se sabía antes de que llegaran a instalarse todas estas empresas, se sabe lo que va a pasar en el futuro, se sabía lo que está pasando en este momento. Y lo que es peor, que se sabe que esta situación, a menos que sucedan modificaciones muy importantes, no va a cambiar en el tiempo. O sea, estas dos alertas amarillas están siendo hoy día, pero que va a empezar a ser una cuestión reiterada en el tiempo. Y las consecuencias que tienen las personas que están siendo intoxicadas, las 162 personas que están siendo intoxicadas a ese nivel, porque hay que decir además que no porque el resto de la población de Quintero y Puchuncaví no haya ido a parar al hospital, no está siendo intoxicada lentamente y va a tener consecuencias en el futuro. Entonces, esta cuestión requiere un cambio de fondo. No es que podamos no es que sea una alerta ambiental que vamos a tener que reducir los catalíticos o vamos a poner un par de patentes a no transitar por las calles de los autos de los vecinos o darle esto, mascarilla a los vecinos. Claro, eso no va a mitigar el problema. El problema acá es que las emisiones están cayendo sobre la gente, lo está respirando y se están enfermando. Ahora, ¿qué es lo que plantea la autoridad en este momento? Es tan vacío lo que está planteando la autoridad, es tan nula la acción de la autoridad, de la autoridad gubernamental y también de las empresas privadas que son las responsables finales de este desastre en lo inmediato, no están dando una respuesta satisfactoria. O sea, poner un hospital de campaña, tendrían que poner un hospital de campaña permanente en ese caso. De hecho, en Santiago ya hay hospitales de campaña permanentes, pero colocados para poder suplir la falta de camas. Esto no claro, pero en este caso es porque no se vive una situación de emergencia puntual, claro, sino que es se vive en una zona que ya está saturada desde hace mucho tiempo. No es que vamos no se va a cambiar la situación si es que siguen todas estas empresas instaladas ahí. A eso quiero llegar. Entonces, es claro por qué estamos diciendo que una zona de sacrificio. Una zona de sacrificio es porque se tomó la decisión de que en esa zona se iba a saturar y iba a pasar íbamos a llegar a este estado. No es que esto, la autoridad cuando autorizó, cuando ingresaron todas estas cuestiones al Ministerio del Medio Ambiente, por ejemplo, para pedir todas las autorizaciones para poder poner estas empresas en ese lugar, la autoridad sabía perfectamente lo que estaba autorizando. No es por desconocimiento, porque siempre al final, no, es que chuta, casi que no sabíamos. Se sabía de antemano. Lo mismo acá en Coronel. Se sabía de antemano. La gente en su momento también advirtió esto. Por eso es que la gente de Penco está peleando tanto en contra del proyecto que se pretende instalar ahí. No es un grupo de gente que vaya en contra del desarrollo, es un grupo de gente que no quiere ser víctima en unos años más de una intoxicación severa como lo que está sufriendo la gente de Quintero. Sí. Y ojo, mira, bueno, acá puede encontrar las sustancias que están presentes en el ambiente, en el aire, en la atmósfera de Quintero Puchuncaví. Uh-huh. Se trata de metil de cloroformo, nitrobenceno e isobutano, que pueden producir daño hepático, daño hormonal, muerte celular. Bueno, está la 160 personas prácticamente que están afectadas, están con este tipo de sustancias, expuestas a este tipo de sustancias. Yo mucho de química no sé, pero sé que el arsénico es un veneno. Es un veneno. Sí. Eso lo sé. Bueno, también comentar de que las clases fueron suspendidas de forma indefinida y las autoridades están instruyendo el uso de mascarillas y consumo de agua en botellas. Dentro de los síntomas que presentan estas personas está dolor de cabeza y garganta, lagrimeo, dificultad para respirar, náuseas, mareos. Los síntomas que a las 9:30 se describían de forma simultánea en estudiantes de Quintero, lo cual esto, bueno, se viene repitiendo desde el martes, ahora jueves, es algo que ha sido recurrente esta semana. Mira, esto puede sonar como nuevo para mucha gente, en especial para gente que vive en la capital, donde no se ve expuesto a estos grandes monstruos contaminantes que están como vecinos, a tenerlos como vecinos, claro, al lado de su casa. Pero, por ejemplo, la gente de allá, de Quintero, de Puchuncaví, sí lo tiene muy claro. Hay gente que trabaja, que tiene faenas de buzos, de los ductos de esa empresa. Y ellos, la gente allá sabe que terminan todos enfermos, que tienen una vida muy corta por trabajar de buzo en los ductos de esa empresa. A la Enami, perdón, a la refinería de Codelco que hay ahí, le dicen la fábrica de Hulks. Mira, desde hace años, porque estas empresas se empezaron a instalar desde el 58, más o menos. Sí, yo creo que también tiene que ver ese sobrenombre, porque hace tiempo atrás, no sé si se acuerdan, murieron los hombres verdes. Hubo un caso, mira, yo lo tengo así como en la memoria. Es por eso el nombre, justamente. Sí, porque hubo un caso de unas personas que murieron de cáncer y murieron de otro color. O sea, es así de violento. Y así se llegó a ese nombre. Mira, Felipe Soto nos dice: el tema en Quintero y Puchuncaví hoy día es el episodio protagonizado por ENAP y las intoxicaciones. Imagínense las consecuencias del funcionamiento de esas empresas por décadas. ¿Cuántos habrán muerto en silencio por la contaminación? Sí, ese es un tema que toca Felipe Soto, que es importante también indicar que esto no son las primeras personas que se están intoxicando. Se intoxican a este nivel y van a parar a un hospital, y por eso es tan vistoso. Pero la gente que ya ha muerto de cáncer o de enfermedades que tienen que ver con la emisión de contaminantes no está documentado, no está dentro de las estadísticas. Murieron y murieron por las enfermedades, pero no se estudió la causa de esas enfermedades. Entonces, si son décadas de instalación de estas empresas, la responsabilidad de estas empresas, la responsabilidad que tienen con la población estas empresas es una responsabilidad muy alta. Es empresas que están asesinando un pueblo. Siempre suena como prensa amarilla cuando uno dice estas cosas, pero ahora es tan real, es tan concreto, cuando la gente ve que la gente se puede intoxicar de esta manera, que uno lo puede decir ya de forma más directa. Y además que hay historia, como dice el Jano, imagínate el sobrenombre, y además la gente trabaja ahí porque no tiene dónde trabajar. Oye, sabiendo que van a tener una vida corta. Sí, y para la gente que pudiese estar pensando alguna estupidez, que nunca falta, la comunidad existía antes que las empresas se instalaran ahí. Claro que sí. Porque alguien dice, pero ¿para qué se van a vivir ahí? Sí, desde típico. Su ignorancia absoluta. Oye, Felipe también dice, ¿sí? Acuérdense también que se trata de empresas estatales, no solo privadas. Sí, gracias, Felipe. Estamos, hay empresas públicas y privadas. ENAP y Codelco. Uh-huh. ENAP y Codelco. Manejan, bueno, empresas públicas que se manejan con criterio de mercado. Sí. Y ahí cuando nosotros decimos, no, es que el Estado autorizó a ponerse las empresas privadas, y además no hicimos no puntualizamos que el Estado también puso sus propias empresas en ese sector. Y que además después autorizó poner empresas privadas. No, y además que el mismo Estado tiene una legislación ambiental bastante deficiente. Oye, se ha hablado que ha nacido de parte de la misma comunidad de Quintero y de Puchuncaví. Y se ha logrado instalar en los medios de comunicación, quizás por primera vez, que al menos que yo lo escucho en un gran medio de comunicación, el concepto zona de sacrificio. Sí. A grandes rasgos, ¿qué es una zona de sacrificio? En el lenguaje más sencillo, me corrigen y me van ayudando, yo diría que es una zona, una población, una zona geográfica donde se satura proyectos de desarrollo, porque así están sindicados, son proyectos de desarrollo que supone que traen beneficio a la comunidad y que en el fondo terminan siendo prácticamente inhabitables a la larga. Terminan siendo lugares que ya no son prácticamente aptos para la vida. Y que son proyectos de desarrollo, comillas, altamente rentables, ¿sí?, para sus propietarios. Pero que no tienen ningún beneficio para la comunidad. Generan una gran cantidad de valor, son empresas intensivas en usos, en procesos industriales, empresas de corte energético, pero pueden ser también metalúrgicos, petroquímicos. Son grandes complejos industriales que están asentados en diferentes territorios y que son tremendamente intensivos en uso de recursos. Uh-huh. Es que en materias primas, consumiendo una gran cantidad de agua. El modelo de capitalismo chileno, que es básicamente de corte de prestador de servicios neoliberal, ¿sí?, y extractivista, que es otro concepto que hay que instalar también, que es un modelo que extrae materias primas. En Chile principalmente cobre, forestal, uh-huh, y agroindustria en alguna medida, diversificada en distintas cosas, vino, monocultivos de parra, y etcétera. Madera. Uh-huh. Sí, puede ser forestal. Ah, sí, sí. Necesita, la minería necesita una cantidad muy grande de energía eléctrica. Y agua. Y agua necesita... a ver, sus costos socioterritoriales son tan graves que en lugar de tener todo Chile contaminado, eligen zonas, sí, puntuales donde concentran toda esa actividad. Imagínate todo lo que leí que había en ese puro trayecto, que son no más de 20 kilómetros, entre Puchuncaví y Quintero. Mira, la cantidad de industria. Es como elegir una zona así como, ya sabéis qué, esta zona, este lugar, este territorio en específico, ya era. Lo mejor, ya que lo perdimos, sigamos instalando agentes contaminantes en ese lugar, porque ya lo vamos a sacrificar en pos del desarrollo de las empresas privadas que están, o estatales, que están en otro lugar. Claro, mira, hay un artículo en la página de la Radio Universidad de Chile que dice, hay cuatro zonas de sacrificio comúnmente aceptadas a lo largo de este país: Tocopilla Mejillones en la región de Antofagasta, Huasco en región de Atacama, Puchuncaví Quintero en región de Valparaíso y Coronel en la región del Biobío. Y dice, estos espacios, definiendo la zona de sacrificio, son expuestos a grados extremos de contaminación y de degradación de la calidad de elementos imprescindibles a la vida humana, tales como agua o el aire, así de extremo, generados por el tema de una concentración industrial y de plantas termoeléctricas inédita. A esto se suma la localidad de Tiltil, con más de 30 puntos contaminantes. Y no faltan ni los ininterrumpidos escándalos, ni los estudios realizados por organizaciones internacionales y no gubernamentales, ni las protestas recurrentes de las comunidades afectadas, para evidenciar lo que sí puede ser considerado un crimen que se está perpetrando desde ya hace varias décadas en estas zonas. Eso, básicamente, decir, y yo creo que hay de lo que leí, yo rescataría lo que se dice sobre el agua y el aire, o sea, que hay sin elementos básicos para sostener la vida humana, bueno, y la vida en general. En este planeta necesita uh-huh. agua y aires para vivir, cualquier forma de vida. Entonces, se instalan estas zonas, se instalan estos complejos industriales, concentrados, como dice el Jano, y la gente sigue viviendo en ese espacio. Claro, o sea, si viviendo, no. comillas, viviendo comillas. Sobreviviendo a duras penas. Oye, no es amarillismo cuando hay riesgo de muerte exclusivamente por contaminación industrial. Uh-huh. Se marca mucho el tema de asentamientos, ciudades y en definitiva personas de tercera o cuarta clase. No hay mayor preocupación sobre el tema, nos comenta Roberto Basigalupo Parra en nuestra caja de comentarios de la transmisión online, del Facebook Live de Cerro la Izquierda. Si usted quiere sumarse a esa transmisión, nos busca en Facebook, somos Cerro la Izquierda, y estamos transmitiendo en vivo con no solo nuestras hermosas voces y interesantes opiniones, sino también nos puede ver. Nos puede encontrar en Instagram como Cerro la Izquierda, en Twitter también, @ Cerro la Izquierda, y puede encontrarnos en resumen.cl los días domingos en la transmisión de este programa, ser parte de esta conversación haciendo esos comentarios como lo hizo Roberto, escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter o llamando al 41-252-2151. Gracias, Jano, por el recordatorio. Bueno, yo creo que tenemos que referirnos un poco más al tema de Coronel, porque estamos en lo local, a partir de lo que está pasando en Quintero, como dice el Jano, logró por lo menos mencionarse, visibilizar estas problemáticas en otros lados también. ¿Qué tenemos en Coronel, por ejemplo? ¿Por qué se podría hablar de que una zona es sacrificio? Podemos hablar de Coronel porque tiene una concentración industrial importante, ya sea de empresas centrales de producción energética, a carbono u otros hidrocarburos. Hay dos termoeléctricas. Efectivamente, dos termoeléctricas pertenecientes a los grandes conglomerados económicos de este país. ¿Al lado de una población, una de ellas? Al lado de un hospital. Al lado de un hospital, ¿verdad? Y se han hecho estudios, exámenes de sangre a los niños de Coronel y está súper claro que los niños están siendo afectados por esta contaminación hasta el momento. Sabemos eso, ¿no? Bueno, considerar de que se han hecho ya dos exámenes, estamos a la espera del tercer examen. Sí. El primer examen fue uno hecho por la PDI, uh-huh. Quien analizó muestras de agua, de aire, residuos en los techos de los vecinos, uh-huh. y tierra del suelo. Uh-huh. La que dio como resultado acumulación importante de metales pesados en los diferentes elementos ahí analizados. Este estudio, desde luego, fue tratado de ocultar y fue tratado también de invalidar de parte de las autoridades de ese momento. En ese momento gobernaba la nueva mayoría. Aliados también de la entonces administración municipal de esa zona, una administración cómplice de la instalación de estas empresas y del deterioro de la salud de sus vecinos. Tenemos también un estudio realizado por la misma municipalidad. Ahí hubo un cambio de gobierno municipal. Sí. Y ahí hubo también otro análisis hecho por esas autoridades municipales, que también fue profundamente cuestionado por las autoridades del Ministerio de Salud. Y ahora, hace un par de semanas ya se tomaron muestras para hacer un screening de metales pesados a los niños y niñas de la zona de Coronel, en establecimientos educacionales de la comuna de Coronel. Y esos son los resultados que están a la espera de poder ser analizados a luz pública, en realidad, de poder ver cuál realmente es la situación o el estado en el cual se encuentran los niños y niñas de Coronel en relación a la concentración de metales pesados, esta vez en su sangre. Siempre recordar de que los metales pesados provocan daños hepáticos, daño renal, daño pulmonar, retrasan el crecimiento, provocan una interrupción o serias complicaciones en el desarrollo neurológico de los niños y niñas. Y Vidrios Lirquén, la empresa más contaminante de la región que funciona sin permisos ambientales, nos comenta Felipe Soto en la transmisión en vivo. Desde luego, yo creo que estamos enfrentados a un espacio, la zona de Biobío en realidad, y si bien tenemos una zona que es profundamente contaminada, estamos en un escenario en el cual la región de Biobío en su conjunto puede convertirse en una zona de sacrificio gigantesca. Recordar que, como bien decía Jano al principio de este programa, se habían ingresado una gran cantidad de solicitudes de evaluación de impacto ambiental por temas de salmoneras en la costa, uh-huh. desde Coquecura hasta el sur, sí, hasta la provincia de Arauco. Sí. Y hay que recordar también que la ampliación de la celulosa Arauco. El proyecto MAPA. Y también recordar la ampliación de la planta de lodos en Cabrero. En Cabrero. Sí, y también, no sé, el GNL Talcahuano, GNL Lirquén, Penco Lirquén, perdón, la central, la termoeléctrica El Campesino en Bulnes. ¿Y cómo? La cantidad de hectáreas dedicadas al monocultivo de la industria forestal. La Así minería, que podríamos hablar, perdón. La minería de biolantánidos en Penco, la minería de tierras raras. Entonces podríamos hablar en que en general esta zona de la Bahía de Concepción podría ser una zona de sacrificio. Entendemos que en Coronel ya es. Es una cuestión que en un espacio muy pequeño está, pero saturadísima. Es cosa, de repente ni siquiera tú vas en auto por fuera y tenés que cerrar las ventanas porque el olor es insoportable a ratos. Como lo era, también lo fue Talcahuano en los años 90. ¿Como Valparaíso? No, nunca, no, Valparaíso. ¿Nunca tanto? No. No llegó a ese extremo. No, y bueno, entonces, sí, pum. Claro, Coronel, podemos tomarlo como un ejemplo de una concentración en un espacio muy pequeño, pero si analizamos en general, podríamos hablar de que la zona de la Bahía de Concepción es una zona de sacrificio. Tenemos todo, están todos los villanos instalados acá. Bueno, desde luego podemos ver que hay una situación importante que estamos analizando en la actualidad y bueno, creo que Angel tiene. Sí, hay un comentario. Eduardo Godoy nos comenta en nuestra caja de comentarios la transmisión online, nos dice: hola, sé que mi pregunta está fuera de contexto, pero no deja de ser importante preguntar si manejan información respecto a la situación actual de la cancelación de los presupuestos pactados de los recursos públicos y las transformaciones de aquellas concesiones públicas o privadas respecto a los hospitales regionales, por ejemplo, con lo que sucede en Tomé. Es una gran pregunta. Creo que, bueno, yo no tengo la información, pero Eduardo, te la quedamos debiendo y nosotros somos grandes investigadores, podemos... y ahora ser periodista. Podemos tener la respuesta. Nos comprometemos con responder en la misma caja de comentarios a Eduardo Godoy, que nos está escuchando y viendo en este momento. Y quizás podríamos hacer un programa sobre la situación del hospital del hospital de Tomé en particular. Sí. Bueno, volviendo al... Nos llegó otro comentario, Gama, pero no lo... Y el Felipe Soto dice: y las forestales, el mayor desastre ambiental del Biobío. Sí, pues nosotros, pero por supuesto. Sí, y el vertedero de Copiolemo. El vertedero de Copiolemo. Bueno, comentarles de que yo estoy viviendo en la zona de. En el vertedero cercana de Copiolemo. Al vertedero de Copiolemo. No estoy viviendo en Copiolemo mismo, sino en la zona de Chaimavia. Que es prácticamente lo mismo. Entonces vemos que. Kilómetros. Bueno, vemos que hay una de las primeras señas del vertedero es que cuando uno se va acercando en bus puede ver una columna de gaviotas tremendamente lejos de la costa. ¿Qué hacen aquí? Comiendo la basura. Sí. Rebuscando la basura que hay acumulada en ese vertedero. Oye, y uno pasa por la carretera Cabrero-Concepción y queda muy claro. Yo siempre que paso por ahí con distintas personas nos hacemos la misma pregunta: ¿cómo puede sobrevivir la gente que es vecina directa de ese vertedero? ¿Y cómo pretenden ampliarlo una y otra vez? Entonces, es inexplicable cuando uno trata de razonar en un sentido que no sea el sentido de los que son propietarios de estas grandes inversiones y que están recibiendo el dinero a propósito de estas grandes inversiones. Exacto. Porque lamentablemente, si uno está como un poblador común, siempre se va a ver perjudicado, nunca se va a ver beneficiado. Porque me gustaría volver al tema de las forestales que nos dice Felipe Soto. Cuando nos dice que el gran desastre de la región del Biobío, a veces la gente dice: chuta, pero es que el proyecto MAPA va a traer mayor cantidad de trabajo a la región. Es súper marginal la cantidad de trabajo. Eso tenemos que salir a desmentirlo de forma categórica. Ningún proyecto de desarrollo industrial, empresarial de la zona genera empleo. Y el empleo que genera es para personas que vienen de fuera de la provincia, contratados ya sea en Santiago o en otras regiones de este país, que vienen y, además, y se van. Eso, y además es por un tiempo súper corto, son empleos que son transitorios mientras están haciendo estas ampliaciones. Hay dos tipos de empleo: un empleo que es de las personas que ganan mucho dinero, que son los profesionales, que vienen de fuera de la región, porque parece que acá en la región no da lo mismo en realidad. Eso. Y también el empleo subcontratado, precario, que es básicamente los trabajadores que son ocupados para construir esta planta. Nosotros no negamos que hay un montón de gente que está empleada por las forestales, hay un montón de obreros forestales, pero si nosotros revisamos el tipo de empleo, ¿en qué condiciones? Tipo de empleo es absolutamente precario y tremendamente abusivo. Eso lo hemos destacado un montón de veces. Estos proyectos de desarrollo en general o sea, no en general, todos tienen estas características. Ningún proyecto de desarrollo industrial en este formato tiene un arraigambre, digamos, de trabajo justo o de trabajo o de trabajo en el fondo. Ese no es el foco, en ningún caso es el foco. Y no tienen esa característica estos proyectos de desarrollo, por lo que dijo el Jano antes, que tiene que ver con el modelo capitalista chileno, que lo que hace es precarizar cada vez más la vida de los trabajadores. Exactamente, el asunto es que el modelo de económico, social que tiene Chile precisa de zonas de sacrificio, porque claro, el extractivismo es un depredador de los territorios, de los recursos naturales, de los recursos naturales, de la gente también, de los recursos humanos, pues sí, como les gusta decir a los... Y que son recursos que son agotables. Sí, y que entonces... jugando a eso, digamos, que se va a explotar hasta que en un momento colapse la situación. Claro, entonces no se puede decir, puta, entonces ¿cómo lo hacemos para que no existan zonas de sacrificio? Para que no existan zonas de sacrificio, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro modelo económico, nuestra matriz productiva, y básicamente abandonar el extractivismo. Se necesitan, el sistema, no nosotros, necesita zonas de sacrificio. Hay lugares que están saturados de contaminación, pero también ha habido respuesta de comunidades muy importante hacia esos lugares, y el caso más emblemático que tenemos de una organización victoriosa, podríamos decir, al respecto, es lo que ocurrió en la comunidad de Freirina, donde la comunidad se organizó y se opuso fuertemente con los métodos y con los medios que consideró necesarios. Los métodos piqueteros. Los métodos que consideró, que la misma comunidad consideró que eran los necesarios. Sí. Lo aplicaron y a propósito de la saturación de cerdos de una planta de AgroSuper que tenía muy contaminado también el sector de Freirina, esto en el año 2012 si no me equivoco, y terminaron por sacar a los chanchos de ahí, pues. Se fue y no estamos AgroSuper. Estamos hablando de los chanchos de cuatro patas. Se fueron los chanchos. Mira, yo lo dijo así como metafóricamente, porque no lo explica. Bueno, también recordar el comentario de Felipe Soto, quien nos dice, nos recuerda otra catástrofe socioambiental que se está viviendo en la actualidad, que es el agua contaminada en Florida, Santa Juana, Lota y Coronel. Y también Casbu Ab, un querido amigo mío, muchos saludos, un hermano en la fe también, dice, el empleo que generan las forestales para la región es de mano de obra barata y de pésimas condiciones. El pastel viene listo de afuera. Basta con el falso argumento del desarrollo para la zona. Totalmente de acuerdo, Casbua. Entonces, sí, hay que... No es una batalla perdida todo esto. Freirina da el ejemplo. También lo que ocurrió con Hidra Aysén cuando se intentó instalar esta hidroeléctrica en la Patagonia, que no solamente recibió una respuesta local, sino que a nivel nacional, entonces, incluso internacional. Es posible, y no solamente es posible, es necesario hacerlo. Las comunidades de Quintero en este caso ya están en las calles. No hay que prestarle toda la solidaridad desde nuestros propios territorios, quizás salir a una marcha por Quintero en Concepción, ¿por qué no? Sí. Y estar ahí, porque hay que terminar con la zona de sacrificio hasta que abandonemos esta patrón extractivista del capitalismo que tiene Chile. Yo creo que eso es importante, lo que está diciendo el Jano al final, que tiene que ver como el cómo está reaccionando la comunidad de Quintero en torno a lo que está sucediendo. Se están organizando y están protestando desde ya. Y creo que eso es lo que hay que ahora ponerle ojo, apoyar y también de alguna manera copiar. Porque no podemos esperar hasta que nos intoxiquemos todos para poder reaccionar. O sea, eso es lo ideal, por lo menos. No podemos estar esperando que nuestros niños se intoxiquen para poder reaccionar. Ya sabemos que existe la zona de sacrificio y sabemos que el desenlace no va a ser diferente, no va a ser distinto a lo que le está sucediendo a Quintero. Y tampoco le estamos diciendo a los vecinos que trabajan en los forestales o de alguna manera indirectamente en estos proyectos que tienen que abandonar sus trabajos, y lo que tiene que pasar es que esos lugares no existan y el modelo de trabajo sea otro, y que la necesidad se traslade. Porque que no se malentienda tampoco. Sí, ¿te acuerdas de ese de ese documental La Ciudad de Papel, que relataba básicamente la instalación de las empresas de celulosa en Valdivia. Sí. En donde la empresa, de forma artera y asquerosa, colocaba a los trabajadores a marchar. Sí. En contra de la comunidad. Bueno, esto claramente uno de los... Claro, obligado por la necesidad de comer. Una de las principales muestras de cómo el empresariado de este país finalmente divide a las comunidades. De la primera contaminación que llega a los territorios cuando se instalan este tipo de empresas, la contaminación ambiental, la contaminación de los vínculos sociales, de las relaciones. La contaminación social. De cómo finalmente las empresas van cooptando, van sobornando, van generando una serie de condiciones para poder dividir a la comunidad a través de fondos participativos, proyectos, becas, un montón de... Computadores para el colegio. Camisetas para el club deportivo. Un montón de migajas que el empresariado suelta o arroja a las comunidades para que se dividan. A estas comunidades que determinaron que sería una zona de sacrificio, que es el concepto que no debemos olvidar, así como el capitalismo extractivista que tenemos en Chile. Las zonas de sacrificio existen, hay varias. Y también hay clasismo ambiental. Y hay que oponerse a ellas como se ha hecho, como se ha demostrado que se puede hacer. Y eso, solidarizar y estar ahí de la forma en que cada comunidad encuentre que sea necesario oponerse a esta cuestión. No pueden haber zonas de sacrificio. Una zona de sacrificio es sacrificar no solo el territorio, sino a la cantidad de seres humanos que viven ahí, niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos, que van a ver sus vidas frustradas y están sometidos a tremendas enfermedades como el cáncer, que es una tragedia en sí mismo para cualquier familia. Enfermedades respiratorias. A enfermedades de tipo respiratorias, también a un retraso cognitivo. O sea, una doctora que también escuchaba, no me acuerdo dónde, que decía que había evidencias de que en Quintero había un retraso en los procesos de aprendizaje en los niños en la escuela. O sea, le están arruinando la vida. Mira, acá Kiko Parra nos llegan más comentarios. Bueno, Kiko Parra nos dice: GNL se puso con 3 computadores para la biblioteca. Ese fue el gran aporte en responsabilidad social empresarial. No vota, sí. Que no existe la responsabilidad social empresaria. En un contrasentido. Sí. Oye, y el otro día conversando con alguien, no puedo decir quién, pero porque está haciendo una entrevista anónima, todo esto. Un trabajo por ahí que me salió. El señor anónimo decía. El señor anónimo decía que llega tanto esta cuestión de la responsabilidad social empresarial, que es un contrasentido, como se decía, que las forestales, volviendo a las forestales, entregan desecho, lo que queda después de cosechar las plantaciones de eucalipto, queda el desecho, que son ramas que a la gente en general le sirven de leña. Entonces las comunidades cercanas les dicen: vayan y saquen el desecho ustedes y firman un papel. Y después les tiran los carabineros encima y los procesan por robo de leña. Yo sabía que procesaba mucha gente por robar leña, pero no sabía que además los hacían firmar papeles como que le estaban entregando la leña y después además le tiraban los pacos encima. Entonces llegamos a cuestiones tan pequeñas, o sea, a ese tipo de cosas. Es el desecho, a ellos ya no les sirve para nada, en general no les sirve para nada. En algunos lugares ahora el desecho también lo utilizan para generar biomasa, energía y bueno, sí, pero en otros lugares no, y lo están regalando, pero además lo aprovechan de encarcelar o para que tengan problemas judiciales y las multas y así todo. Así lo que siempre, yo creo que la recomendación en este caso es siempre tener escepticismo de las autoridades y escepticismo también de las autoridades empresariales de este país, porque la verdad es que ellos no dan puntada sin hilo. Siempre que tratan de regalar algo, va con una letra chica. Acá me gustaría poder comentar a Rosilva también. Hola, Robinson. Un saludo a Rosilva. Sí, un saludo, un abrazo. Zonas de sacrificio es el medio ambiente, lo que el es al medio ambiente. ¿Es al medio ambiente? Es al medio ambiente, ¿sí? Lo que trabajo precarizado es al ser humano. Tal cual. Después Kiko Parra comenta: en Quintero pasó lo que pasa en todos lados, en donde con poca plata y varias mentiras dividen a las organizaciones. Bueno, eso. Kiko Parra, que tiene familia en Quintero. Chuta, debe estar más preocupado. yo no sé qué comentar de eso, de Roy, lo que dice Robinson Steve y Kiko Parra, porque ya habíamos dicho lo que dijo el Kiko, que tiene que ver con los mecanismos que utilizan las mismas empresas para dividir las comunidades cuando las comunidades están de alguna manera dando cuenta de lo perjudicial de sus proyectos, de lo perjudicial de cuando ya están instalados en esos lugares, y bueno, utilizan artimañas tan viles como un par de computadores en una biblioteca o un par de palos de leña, lo que sea, para poder dividir. Uh-huh. Pero a mí con la necesidad. Con lo que me gustaría quedarme para uh-huh. ir cerrando ya, ¿sí? Estamos cumpliendo, ¿sí?, con la hora. ¿Sí? Es que han habido ejemplos, lo vuelvo a reiterar. En este momento tengo en la cabeza solamente a Freirina y lo que ocurrió con Hydraizen, pero si la comunidad se organiza y toma acciones de resistencia, valga la redundancia, organizada. Las que ellos estimen convenientes. Las que ellos estimen convenientes. En Freirina no tuvieron ningún problema con las barricadas, con el enfrentamiento directo con carabineros. Uh-huh. Si alguna comunidad encuentra otro camino, será autodeterminación de cada quien. Pero claro, lo que sí es que hay que organizarse, y se puede, y se ha logrado. No es como una locura, ¿cachai? Y lo que tenemos que hacer nosotros que estamos, y nosotras que estamos en otros territorios, es solidarizar también, difundir y estar también en la calle. Sí, mirar un poco más allá de nuestras narices y darnos uh-huh. cuenta también de cómo nos están perjudicando a nosotros. Porque se puede. Sí, y se ha hecho. Quiero hacer una precisión aparte de lo que tú estás diciendo. Mi papá, que trabaja para las forestales, por lo mismo que trabaja toda la gente para las forestales, porque no hay otra cosa, dice que además el precario trabajo que entregan las forestales se está acabando poco a poco, porque se está mecanizando la cosecha y el raleo, que eso da mucho trabajo, la cosecha y el raleo. El raleo es el cortar ramas y mantenerlo vivo y cortándole ramas. Y se está mecanizando, eso también es importante, y no solamente pasa en lo forestal, también pasa en toda la industria. Se está mecanizando cada vez más y se está despidiendo a mucha gente uh-huh. y se va a generar una ola de cesantía. Oye, la novena región es la más región más pobre de este país. Según la CACEN que salió ahora. Sí, sí, y la octava, ahí se. A la colita. Oye, Lota, Coronel, son lugares que tienen mucha cesantía, mucha pobreza. Y el Maule también, Linares, es la comuna de Chile con mayor cesantía. Y ahora que cerró la IANSA va a ser más cesantía. Más todavía. Aún. Entonces, también eso es importante. Aparte de que entregan trabajo precarizado, lo están exterminando. Felipe Soto comenta Chiloé, otro gran ejemplo de organización donde han logrado cuestiones muy grandes, muy importantes. La construcción de hospitales mismos. Lo que ocurrió en Coyhai, que en el 2012 también. Entonces, hay ejemplos de que esta cuestión no puede quedar así solamente en el llanto, en el lamento, que es necesario, obviamente, lo que estamos haciendo acá también, que entregar información, sino que también hay que dar el paso y enfrentarse a esta zona de sacrificio. Desde acá, como postura editorial de Cerro a la Izquierda, me arrogo esta atribución. Ustedes pueden contradecirme si no están de acuerdo, obviamente. Uh-huh. Pero al menos como postura editorial de Cerro a la Izquierda, estamos en contra de la zona de sacrificio. Por supuesto que sí. E instamos a toda la gente que esté escuchando a que se organice para oponerse a ellas también de la forma en que cada comunidad estime que debe ser necesario. Sí. Oye, Jano, vamos a tener que leer, estamos en la hora, pero no podemos dejar de leer los comentarios que nos están haciendo los auditores también. Hágalo en la transmisión en Facebook Live Cerro a la Izquierda, búsquenos en Facebook que estamos transmitiendo ahí, o con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, o llamando por teléfono al 41-252-2151. Sí. Angel Cas Buab dice: saludos a Walkie, está resistiendo la instalación de una planta de riles. Muchos saludos a Walkie. Muchos saludos a Walkie, ese es un ejemplo también, y un ejemplo que aquí tenemos al lado. Invítenos a Walkie para el verano. Oye, sí, podríamos organizar alguna salida a terreno a Walkie. La dejo ahí votando. Hacemos salida a terreno a donde sea en este verano. Robinson Silva dice: hace rato no me emocionaba con una manifestación como cuando la gente entra a una mierdera de esas. Hoy en Quintero, puro respeto para ellos. Sí. Puro respeto es lo que hay que hacer. Sí. Mario González dice: ¿cuál sería la alternativa política y económica para reemplazar este modelo de desarrollo? Lo que dice Jano, organizarse y romper con las organizaciones y sindicatos pro sistema. Que frenan los procesos, organización autónoma de verdad, que construya de verdad desde abajo. Mario González dice: preparándonos para la bajada al Andalien. Saludos al Gama y al Jano. ¿Y a ti no? No, no me mandó saludos, pero yo sí te mando saludos, Mario González. Es importante una de las cosas que decía Mario González en relación a tener ojo con las sí. autoridades, organizaciones, que cuando la manifestación esté armada y esté toda la gente en la calle, vayan a salir en primer lugar a colocarse en el primer espacio de la protesta. Sí, hay que tener siempre ojo y tener en claro que cuando una organización es autónoma debe mantenerse así. Sí. Oye, ya vemos lo que pasó en Perú. Antes de cerrar, ¿hay algunos avisos que quieren dar? Sí. ¿Tenían de una jornada? ¿Por ahí lo tienen escrito? Efectivamente, querido Jano. El Gama. Este sábado 11 de agosto comenzaron las jornadas de autoformación en cooperativismo y autogestión del Biobío. Iniciativa autónoma libre de proselitismo político que busca levantar un espacio colectivo de intercambio de saberes en torno a las múltiples posibilidades y experiencias que ofrece el trabajo cooperativo y de autogestión. Mañana, es por esto que mañana en Carpinteros y Ebanistas se desarrollará la segunda de las 9 sesiones, creo que esto no era, este, no, esto sí, no, esto tampoco. El Gama esto está, lo editamos. Pero, el Gama está, pero ahí. No lo podemos editar en este momento, sí, pero yo voy a aprovechar porque veo mi nombre escrito en la caja de comentarios del Facebook y es Robinson Silva que me manda saludos y yo reitero mi saludo para Robinson Silva, para la hermosa ciudad de Valdivia. Es por esto que en ese sentido, el viernes 31 de agosto se realizará una fiesta llamada Basile Gatuno a Beneficio. El que ¿Basile? Tendrá lugar Basile Gatuno a Beneficio, reitero. Buen nombre. El cual tendrá lugar desde las 22:30 horas hasta las 5 de la mañana en la Sociedad de Carpinteros y Ebanistas. Por favor, reitera el horario. ¿De carpinteros hedonistas? No, ebanistas. Reitera el horario. 23:30 hasta las 5 de la mañana en prometeo, Carpinteros y Ebanistas. Prometeo. Ubicada en Angol Pinto, en Aníbal Pinto, 1764 al llegar Ejército. La fiesta contará con la música en vivo de Flor de Guayaba, Le Clash, que tocaron acá. También International Banda, Suerte Perra y Tumba la Comparsa. La entrada tiene un costo de 2.000 pesos, valor en preventa, y en puerta 3.000 pesos. Y siempre Cerro La Izquierda es el llamado a no pedir rebaja cuando se trata de eventos a beneficio y solidarios. Efectivamente. La preventa la pueden conseguir ¿en dónde? ¿Taller del libro? Efectivamente. Por supuesto. Ubicado en Los Carreras 1492, desde el lunes 27 de las 13:30 a 20 horas, o a través de su fanpage, Taller del Libro. Y Panadería Ruca Pan, ubicada en Janequeo 401, desde el lunes 27 de agosto hasta el jueves 30, desde las 14 horas hasta las 20 horas. Muy bien. Todas las coordenadas también las van a poder encontrar en la página de Cerro a la Izquierda. Para los que quieran ir a darse sí, pues. Una vuelta. Ya, momento de decir adiós. Ya estamos más que pasado en la hora. Creo que nos emocionamos mucho hablando. Lo que está bien. Sí, sí, totalmente. Pero sí, son conversaciones que hay que darlas. Una conversación necesaria, como diríamos. No. El eslogan de un programa de televisión. Como que te le fuiste a los 90. Sí, caía carne, pero recoge el carne. Ya, hay que despedirse. Me voy a despedir yo primero. Me parto despidiendo de la gente de Cerro La Pólvora, de Barrio Norte, del centro de Concepción, que está ahí ya cayendo el sol, pero la puesta de sol siempre desde esta altura de Cerro La Pólvora es maravillosa. Le vamos a mandar una foto en un momento más para que todos puedan verla. Saludos también a la gente que nos está escuchando y viendo en otras ciudades del país, como en San Fernando y en Monte Águila. También un saludo al Jano y a Emiliano que están en la casa. Y a mis papás, a mi hermano, a mi mamá Regina, a mi papá Eliseo y a mi hermano Eliseo. Los voy a nombrar porque son personas autónomas. Bueno, les habla Gamaliel Silva y por mi parte me gustaría poder saludar a todas las personas que se hicieron parte de esta transmisión de... Bueno, esta transmisión radial y esta transmisión en Face Live. Saludar a Lisette Muñoz Arte, a Rosilva, Mario González, a Casbu Ab, a saludar a Felipe Soto, saludar a Kiko Parra, saludar a Nelson Alarcón, a Nelson, saludo a Nelson. Eduardo Godoy, también un cariñoso saludo para ti, a Ali Silva, a Roberto Basigalupo, a Bethany Wagoner, a Ñeñito el Huerfanito, Gastón Riquelme, entre otros personas que pudieron hacerse parte de esta transmisión, y también a Maura Soledad. La Maura, ¿verdad? La Maura. Ya, pues. Gastón, también, sí, sí, también lo saludé a Gastón. y Julio Rocha. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en una nueva emisión de Cerro a la Izquierda a las 18 horas en el 107.7 FM en vivo y en directo, y por cualquiera de nuestras instancias de repetición, el eco de este programa que está en Radio Aucán de San Fernando, Radio Monte Águila Online y Radio Valentina de Rangelmo, y también en resumen.cl. Como siempre, vamos con música de la zona, música penquista. ¿Con qué nos vas a sorprender esta semana? Sí, no es Alejandro tan sorpresa, Arce. De hecho la he puesto otras veces. Vamos con Rita Parlante y nosotros nos reencontramos la próxima semana, como decíamos, a las 18 horas o cuando usted no escuche este podcast. Un abrazo y que tenga muy buen fin de semana. Chau, chau. Chau, chau. No quiero decir siempre lo mismo, pero lo repito. Hasta ahora la globalización siempre lo mismo, pero lo repito. Hasta ahora la globalización ha sido solamente negativa. Trata de imaginación, de volar sin aflicción, donde tu voz es lo primordial y no te pase comercializar como la gente que está allá, como la gente que está allá, como la gente que está allá, como la gente que está allá. Somos líquido de la ofensiva nación. Somos líquido de la ofensiva nación. Ser tú en la explicación, universo residencial, donde tus sueños se hacen realidad. Ser tú en la explicación, universo residencial, donde tus sueños se hacen realidad. Las mafias.